Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidente. ¡Es mi Mario! ¡No seas un esto, hombre! ¿Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos al Pwner de episodio 46. Y yo soy Ernesto Cone y estoy de vuelta aquí porque me fui el episodio pasado. Wow, wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se está ciclando, amigos, se está ciclando. No lo sé, pero aquí está cerrado. Algo está ciclándose. ¿Neta? ¿No eres tú? No. ¿No? Pues, a ver. A ver. Creo que bueno, ya. Bueno, hey. Bueno, hagan de cuenta que esto nunca ocurrió. Este fue el Pwner fallido. Sí. Regresa, otra vez empecemos. Vamos a empezar con el intro otra vez. Va de nuevo. No la eches otra vez. Are you a motherfucker? ¡Pero 700! No es coincidido. Hey, gente, bienvenidos al Pwner episodio 46. Disculpen ese intro fallido. Va a quedar por siempre para la historia. Yo soy Ernesto Cone y estamos de vuelta. Y bueno, estoy de vuelta en otro episodio más con ustedes. Porque el episodio pasado estuve cazando dragones, pero en Skyrim. Y tengo conmigo a Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Que hoy nos acompaña en otro episodio más. Desafortunadamente, Asaf, pues, tuvo que ir a combatir al final boss de... Que es así como los finales, ¿no? ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad, dime. Tiene gonorrea. Híjole. Bueno, yo le dije que se cuidara, pero... Pero pues es muy contagiosa, por eso no vino. No, es que el muchacho se la pasa en el Tabares, amigo. Ah, no, bueno, no. Eso no. No, pues, eso no es de Dios, oye. De repente me habla y... ¡Oye, Chermín! ¡Saca la peda! ¡Chermín! ¡Necesito varo! Está todo aquí en el Tabares, necesito varo. Entonces, ese hombre va cada vez de mal en peor. No puede ser. Yo creo que hay que darle gas de aquí. Hay que darle gas del Pwner, ¿no? Yo sí. Creo que cumplimos el año y empezamos con este nuevo equipo. Nuevo equipo, así es. Pero bueno, oigan, ¿qué vamos a saber quién está por ahí en el chat? ¿Quién ha llegado? Tú dime quién anda, porque yo cerré mi chat porque... Ah, sí, porque se estaba ciclando. Qué raro, porque estaba el volumen tan abajo. Por aquí tenemos, escuchándonos con sus agradables oídos, al siempre Pwner Podcast. Pwner Podcast, claro. Nunca falta, ¿eh? Casi nunca falta. Betty, que nos acompañó en el pre-show. Claro, claro. Saludos, calurosos a Betty. El pre-show no se guardó, pero a ver si lo incluimos como parte del podcast. No, yo creo que el pre-show es solo para los... Para los... Los fieles fanses que estén ahí. Para el usuario Gold del Pwner Podcast. Sí, quien tiene cuenta Premium Gold Titanium del Pwner Podcast, escucha el pre-show. Escucha el pre-show, ok, de acuerdo. Tenemos a Fernando MCO. MCO. O MCO, no sé MCO. Cómo prefiera. O y MCO. Tenemos a un invitado misterioso. Ah, es cierto, ¿quién es el invitado? Creo que podría ser... Tania, costarricense. Ah, okay. Le acabo de pasar el link. Muy bien. Si nos escuchas, Tania, vincula Mixler con Facebook y ya vas a salir y vas a poder comentar en el chat. Pues un saludo también. Y ya. Oye, pues hoy toca la película de Hombres de Negro 3. Hombres de Negro 3. Dime, mi estimado Ernesto. Dime. ¿Acaso tuviste Hombres de Negro 3? No la he visto, fíjate. Y no es tan vieja, ¿no? ¿Es 2011? 2012. Okay. No es para nada vieja, es muy buena, no la vi en el cine, no sé por qué. Es mejor que la 2, ¿no? Por lo que sé. Sí, es muchísimo mejor que la 2. A ver, permíteme, dame 3 segundos que me están... para poder comentar en el chat, Tania, tienes que... vincular Mixler con Facebook. Por ahí te dice, cuando intentas escribir te dice, entra o inicia sesión con Facebook, lo único que le haces es como aceptar. Y y ya te da, te crea un pequeño perfil, ¿no? Sí, te crea un pequeño perfil en Mixler con el cual ya puedes comentar. Ay, discúlpeme. ¿Qué te decía? Ey, ese volumen, amigo, tranquilo, espera, no te muevas, Tito. te acabas de salvar la vida. ¿Seguro? Creo, porque los volúmenes son diferentes, pero bueno. Que nos diga la gente si nos escuchamos bien. Ok, que nos diga. ¿Qué te decía? Para crear la cuenta. Mira, ya está. Ya está ahí Tania, ves, era la invitada misteriosa. Ok, un saludo. Se quería ocultar bajo el anonimato. ¿Te decía? Hombres de Negro 3. Hombres de Negro 3, 2012. ¿Qué era esta película? Recién iba a salir con el que promocionaban el 4K, ¿no? Algo así. No, el 3D, ¿no? ¿El 3D? ¿Era el 3D? Creo que era el 3D. No me acuerdo, algo promocionaban. Total que esta película, bueno, al menos yo recuerdo, que estaba, no me acuerdo si en un E3 o en algún evento de tecnología, y sale Will Smith con lentes negros. Ah, ya. Entonces, pues, estaba promocionando la película. Quiero decir... Ah, no sé por qué no me llamaba la atención en el cine. Decía, es culpa de la 2. De la Jun. Es culpa de la Jun. De la Jun, ok. Pero no, es culpa de la película 2. Creo que nos dejó a todos un mal sabor de boca esa película 2. Sí, que para nada se compara con la 1, ¿no? Para nada. Creo que, bueno, no la he visto, pero creo que es la 1, la 3 y la 2 en ese orden. Perfecto, tú lo has dicho. No la has visto, ¿verdad, Tito? No la he visto, pero así a manera de no spoilereármela, ¿qué nos puedes decir de es que no te la ves como, es que es de cuenta. Venga. Existe en todas las películas. Bueno, antes que nada quiero decir, Hombres de Negro 1 es risas y diversión y un poco de acción. Ajá. Hombres de Negro 2 es menos risas, menos diversión, igual acción, ¿no? Es más Hombres risa. De Negro 3 es un constante nudo en la garganta. Neta. Yo estuve a 3 segundos de llorar siempre. Soltar la lágrima tendida. Sí, claro, es, te llega al corazón, Hombres de Negro 3. Oye, pero yo siento que en la 2 son más chistes como sangrones, ¿no? ¿O no lo ves así? ¿Crees? Es como más mindfuck la película, no sé. Yo creo que la 3, porque la 3, ¿sabes quién involucra? ¿A quién? ¿Qué? K. No, ¿qué involucra? Ah, ¿qué involucra? Ajá. ¿Qué? Viajes en el tiempo, amigo. Ah, sí, claro. Viajes en el tiempo, todo este paradigma de viajar en el tiempo. Esa es la premisa de la película, ¿no? Los viajes en el tiempo. Sí, ¿por qué tienen que viajar en el tiempo? Vemos a este K joven, ¿no? También. Sí. ¿Quién es el actor? Oye, ¿cómo que quién es el actor? ¿Cómo que quién es el actor? Josh Brolin. Josh Brolin. También conocido por... Gangster Squad. No, Josh Brolin, de hecho creo que era de los rumorados para Batman. Ajá. En vez de Ben Affleck, y la neta, ¿sí? Josh Brolin hubiera, no. Lo veo más como un Batman. Hubiera hecho un papelazo, porque es un actor excelente, te lo juro. Me recuerda a Pierce Brosnan, no sé por qué. Tiene como ese... Es que tiene estas facciones como muy masculinas en el rostro, ¿no? Es como... Esta sonrisa tipo, como de... Tipo fuerte, pero carismático. Oye, ¿y qué? Es gringo loco. Es Josh Brolin, sí, es de Estados Unidos. Solo eso le falta para ser 007, ¿no? Ser inglés. Inglés. Pues. Oye, también salen los Goonies. ¿Te acuerdas de los Goonies? ¿Los Goonies? ¿Nunca viste los Goonies? Ah, esta película súper viejísima, ¿verdad? De unos niños que van a tesoro. Sí, es buenísima, los Goonies. De hecho, hizo Men in Black y después hizo Gangster Squad. Sí, están seguiditos. Ajá, también sale el Milk en American Gangster. Y en No Country for Old Men. No Country for Old Men. Que en español sería algo así como... No hay país para los viejos. En la traducción de Canal 5. Que no me salió la voz. Pero... Mimic, también sale el Mimic. Bueno, en general, Josh Brolin en Men in Black y en todas sus películas hace un papelazo. Hace en Men in Black a la gente K, joven. K joven. ¿Por qué Will Smith necesita viajar en el tiempo? Oye, perdón que te interrumpa, pero también se parece mucho. O bueno, yo creo que así hubiera sido K de joven, ¿no? O sea, Tommy Lee Jones joven. Se parece, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, cast. O sea, yo sí lo veo y sí digo, sí. Es un K, es que claro. Es el K. Adelante, Chan. ¿Qué, por qué tienen que viajar en el tiempo? Ah, sí, resulta que hay un villano llamado Boris, el animal, que se enoja cada que le dicen Boris, el animal. Es el enemigo principal. El enemigo principal. Sería como la cucarachota. ¿Y quién es el enemigo de la dos? Esta chica de los tentáculos, ¿cómo se llamaba? Ah, la chica Lara Flynn Boyle. Ajá. Que sale en China Foods. Ajá. La chica de los tentáculos. No, pues Boris el animal necesita vengarse porque K le cortó un brazo e impidió que destruyera la Tierra. Como K suele hacerlo, porque K es K, Dios mío. Ajá. Entonces se escapa de una prisión que hicieron exclusiva para él en la Luna. Oh, está en la Luna. Está en la Luna. ¿Sabes cómo logra escapar? ¿Cómo logra escapar? Boris el animal en su mano. en la palma de su mano tiene un hoyo donde sale una extraña criatura que avienta como espinas grandes, como el X-Men, este mutante, ¿cómo se llama? Que avienta espinas, bueno, avienta espinotas, ¿no? Gigantes, como sí, de una cuarta de tamaño. Ah, ¿te fijaste en mi término? Una cuarta de tamaño. Una cuarta de tamaño, que es como así como... Como una mano. Como, no, pero en centímetros, 15. No, yo creo que 20. Unos 20. 20, ok. Bueno, el punto es que Boris, el animal, logra escapar porque una chica le lleva un pastel donde está esa pequeña cosita que va en su mano que hace que pueda aventar estas cosas. El viejo truco del pastel. El viejo truco de la criatura en el pastel. Ok. Logra escapar y se dirige con el tipo que tiene el artefacto para viajar en el tiempo. Es un pequeño, bueno, no pequeño, es un medallón grande. Me recordó a los transportadores de Harry Potter. ¿Sí eran transportadores? Más o menos. Okay. Sí, es una especie de ¿qué te dije? Medallón grande. Uh-huh. Para hacerlo funcionar hay que subir muy alto para luego dejarse caer. Uh-huh. Y justo en el momento adecuado presionar un botón y ¡pum! Viajan en el tiempo. Ok. Por eso el animal le pide el aparatito este a la persona que lo tiene, que no tuvo más remedio que dárselo porque si no lo mataba. Uh-huh. Y viaja en el tiempo. Ok. Al momento en el que K impide que él destruya la Tierra. Más bien que se apodere del arma con la que puede destruir la Tierra. Ok. No. Que se apodere del arma con la que la Tierra se defiende. Ok. Entonces la Tierra queda como indefensa. No existe esa arma en el futuro. Y el futuro ataca a la Tierra. Ok. Ok. Hasta ahí. ¿Me sigues? Te sigo. Perfecto. Don Charmín, arroba Don Charmín para que me sigas. Arroba Don Charmín, síganlo. Hasta en la calle. Ya ves que K es muy serio, muy seco. Ajá. Uh-huh. Justo antes de que Boris cambie todo haga su desmadre. Sí, palabra? Pero tiene una palabra, un paradoja. Paradoja, para... Vórtice. Sí, como un vacío en el tiempo, un cambio temporal. Uh-huh. K le habla a J. Uh-huh. Y le dice como... J es el... Will Smith. J, ok. J. Estamos en el presente. Ajá. Ajá. Le habla y le dice, porque se da cuenta de que Boris el animal escapa, K le dice a J que no se meta, uh-huh, que él se va a encargar, J dice, oye, pero ¿cómo si somos compañeros? Que K siempre fue muy reservado con sus asuntos. Ah, sí, ¿no? Entonces le intenta investigar, llegó Carlos Flores, intenta investigar qué pedo con K, con Boris y por qué o por qué no lo deja. No tiene acceso a esos archivos, se enoja, le reclama, le dice, te suspendo 4 semanas de los Hombres de Negro. Ok. Entonces ya se va a su casa y está jugando acá, creo que está jugando Xbox, que alcancé a ver el control. ¿No sabes qué juego? No. Okay. Y le habla acá, a J, okay. Le dice así como, ¿cómo estás? Como arrepentido, ¿no? Y le dice, ¿sabes cuál es el arma más poderosa de la Tierra? Ajá. Uh-huh. El arrepentimiento. Y en eso K le empieza a tratar de explicar. J no se deja y dice, no, tú me, no sé qué. Discuten, cuelgan. Uh-huh. Y en eso, ¡pum! Paradigma temporal. Viaje en el tiempo. Cambio todo. Ok, o sea, digamos que lo que pasó en el pasado afecta directamente a este al futuro. Sí. Ajá. Deja a Boris al pasado. Hace algo ahí. Y en el futuro lo cambia totalmente, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? K murió cuando se enfrenta a Boris. Okay. Entonces K no existe en este... J llega al siguiente día a los cuarteles de Hombres de Negro y dice, ¿qué pedo? ¿Dónde está K? Y todo el mundo dice, ¿quién es K? Ok, entonces Will es el único que... Bueno, es el único que recuerda a K. No es el único, K sí existió, pero murió. Los nuevos no conocen a K. Ok. Entonces va con la jefa y la jefa le dice, pero K murió hace 40 años. Y J... ¿Qué pedo? Es como la historia de la señora que iba en el taxi y que nunca existió. ¿Te acuerdas de esta leyenda potosina? Ah, sí, lléveme a los 7 altares, 7 iglesias. Que venía en este librito. Sí. Le voy a pagar con esta cadenita porque no tengo dinero. Y luego, venga al siguiente día. Y al siguiente día, ¡pum! Esa señora está muerta desde hace 20 años. Muy seguramente la señora también cometió una paradoja en el tiempo. Que y por eso murió en el pasado. Exacto. ¿Sabes cómo se dan que ocurrió este salto en el tiempo? ¿Cómo? porque J empieza a tomar mucha chocomil, ajá, por así decirlo, leche con chocolate, y le dicen, ¿desde cuándo te dieron ganas de leche con chocolate? Y le dice, desde hoy. Y le dice, una de dos: o estás infectado con garrapatas y vas a morir en cualquier momento. ¿Qué pedo? Ajá. O hubo un viaje en el tiempo y te afectó. Y pues fue obviamente el viaje en el tiempo. Le explican qué pedo, que tiene que regresar, impedir que el Boris del futuro mate a K del pasado. Ajá. Sin que K del pasado choque con J del presente. Okay. Lo cual, obviamente, nunca pasó. A la primera, K encuentra a J. Uh-huh. Y le da como unos toques, esta maquinita, sí, como de toques de que usan los policías. Sí. Y se lo lleva al cuartel antiguo de los hombres de negro. Uh-huh. Empieza a interrogar y J no le quiere decir. Y luego le va a borrar la memoria y le dice, espera, espera. Y ya es cuando le cuenta todo. Es cuando ya dice, ok, pues vamos por los dos Boris. Uh-huh. Y es en general lo que trata la película. Van por los Boris, los destruyen. Y entonces ningún Boris existe. Y okay, todo es... ¿Y eso no crea otra paradoja en el tiempo? ¿Por qué? No, bueno, pregunto. Que cambie lo que... Por ejemplo, que el Boris no exista del pasado, pues... No, bueno, porque el hecho que hace que K salve la Tierra es que mata a Boris en un evento que ocurre. Cuando Boris del futuro viene al pasado, hace que K solo arreste. Ah, Boris. Ajá, entonces por eso logra escapar, porque estaba arrestado, no muerto. Pero entonces originalmente, ¿qué pasa? Lo arresta. Ah, ok, oh, ok, ok. Lo arresta y ahora lo que quieren es matarlo para que no se escape en el futuro. Okay. Esto del tiempo ya lo hemos discutido, Tito. Sí, tuvimos tres episodios complejo, ¿no?, de Volver al Futuro. Que por ahí los tenemos, ¿eh? A la gente que cuando se acabe este episodio que chequen el showreel y ahí están los... Ahí tenemos tres episodios donde hablamos del viajes en el tiempo. En el tiempo. Ya sé. Y que hay varias teorías, uh-huh, también discutimos eso. ¿Qué hay memorable aquí? Ajá. Cada del pasado es diferente a cada del futuro. Es amable y hace cumplidos a Jota. Neta, ok. Hay un personaje que me encantó que se llama Griffin. Okay. Que es un pequeño ser que ve el futuro. Oye, un poquito sin que spoileres, ¿te presentan cómo, por qué K cambia de ser? Sí, de hecho es la escena final. Ok. Es la que te rompe el corazón, Tito. Ok, o sea, entonces básicamente se está diciendo que K pasa algo. Sí, le sucede algo y es por eso que es serio, amargado y okay, este tipo de cosas. Muy interesante eso. Fíjate que no, o sea, las críticas eran como, no sé, cómo decirte. Oye, y esto, o sea, eran críticas buenas, pero la historia como que decía, no, pues no está tan buena la historia o así, o no es tan esencial Hombres de Negro. Okay. De hecho, ahora que lo digo y lo pienso, no. Es como un poquito Plantas contra Zombies 2. No, bueno, no entendí tu referencia. No entendí tu referencia. O sea, que lo de los viajes en el tiempo está de más y se alejan un poquito del núcleo de lo que es en total. Ándale, más o menos. Bueno. Porque no hay como... Pues en la primera era como el bichote que quiere el cinturón de Orión. Ajá, que es la más clásica. Ajá. La segunda es esta mona que quiere tomar el cuartel y... O sea, en todas hay involucradas muchos extraterrestres. Uh-huh. En todas es mucho esta cuestión de no somos los únicos en la Tierra y cosas así. Y en esta está muy centrada en las historias de K y de J. Exacto. Es muy, muy, sí, muy personal, ellos, ¿no? Muy personal, una historia muy personal. Oye, y también si me spoileres eso, también esta película acaba con el sentimiento de la 1, así como en este final que dices, ¿qué pedo? Que la Tierra es una canica, básicamente. No. ¿No tiene un final así? No, está muy enfocada en el tiempo y cómo tus acciones pueden cambiar o... Los hechos. Sí, cómo puedes, algo que hiciste o que no hiciste puede afectar tu futuro. Ok, que no es malo eso, ¿eh? O sea, no es malo que se enfoque en eso. O sea, es como esperar lo mismo de las tres películas y creo que no, pues no se puede, ¿no? Ok, a mí me gustó mucho, tienes que verla, Ernesto. Ok. Porque, pues sí, no has visto El Hobbit y ya va a salir la nueva. No, soy tan hipster que primero voy a leer los libros y después voy a leer las películas. No, pues nunca vas a acabar. No, solo es un libro, ¿no? Sí, se los libro. Está choncho, según yo. ¿Algo que quieras decir de Hombres de Negro? Bueno, según yo, Sony estaba presumiendo la resolución de sus pantallas, que según yo era 4K, pero no estoy seguro. Oye, y este Will Smith ya se siente un poquito viejo, ¿no? Bueno, ya no se siente tan chavo como en la 1. Ajá. De hecho, Will, o sea, se después de, digamos, el éxito que volvió a tener la película, se empezó a rumorar sobre la cuarta parte. Uh-huh. Y Will Smith dijo, ¿saben qué? Yo ya no tengo más que agregarle a Hombres de Negro. Yo ya di todo, ¿no? O sea, prefiero dejarle el lugar a alguien más, a alguien nuevo. Es más fácil que volvamos a ver El Príncipe del Rap que Hombres de Negro. Bueno, no creo, ¿verdad? Pero entonces, ¿es productor él en Hombres de Negro? ¿No sabes? No sé. ¿O solamente es actor? Según yo, él solo es actor, pero... Bueno, volviendo a esto, sí se siente un poquito un Will más experimentado que en la 1. Pues sí y no, como que sigue teniendo esta actitud de nuevo de... Ah, claro. Por ejemplo, impresionarse cuando ve un alien diferente, o cuando se da cuenta que alguien es alien o alguien es agente. Pero tú hablas de J. Ajá. Yo hablo de Will. De Will, o sea, el actor. El actor, ajá. Pues lo veo... Siempre lo viste igual. Oye, y otra cosa, ¿tiene la misma voz que en la primera? Sí. ¿En español? Obvio que en inglés va a tener la misma, pero en español... Ah, no, la vi en inglés. Ah, no sabes, porque ya ves que en Hancock y en Soy Leyenda ya le cambian la voz, ¿no? Le ponen una voz más grave, entonces quería saber... Era la voz de... las anteriores era la voz del Príncipe del Rap, ¿no? Ajá. Y igual... Ah, no, creo que en el Príncipe... Perdón, en el Día de la Independencia es otro, pero bueno. Por eso preguntaba. Oye, de hecho... K tiene un romance con una... Esta chica rubia, ¿no? Ajá. Sí, es muy guapa, me gusta más que Lara Flynn. Emma Thompson se llama. Emma Thompson. No es cierto, Emma Thompson es su versión, digamos, vieja. Vieja. La del presente. Okay. Emma Thompson, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Nana McPhee. Nana McPhee. Ella la de la película, ajá, ¿no? La de Nana McPhee. Sí, ¿y ella cómo se llama? Ella es Emma Thompson. La de ahorita. Ajá, es la de, digamos, bueno, la del presente. La del pasado es... Por aquí tenía el dato, pero a ver. ¿Jermaine Clement? No. Sí, no, creo que sí. Ah, no. Es Alice Eve, ¿no? Alice Eve. Sí, de hecho, sí. Sí. Pues no está mal. Es esta chava de Star Trek. La doctora. Ah, ok. De Star Trek Into Darkness. Ok. Mira, no sabía. Pues está muy bien, ¿eh? Está en Star Trek, chavo. No has visto Star Trek de seguro, ¿verdad? No soy fan, la verdad. ¿Cómo no? No, Antito, vete, por favor. Te mentiría si dijera que soy fan. Pero bueno, ¿en qué estamos? ¿Tiene un romance? Tiene un romance. Ajá. Y pues te saca de onda, ¿no? Que acá tenga un romance, ¿no? Siendo como es. Aunque en la primera también, ¿no? Porque espía como a su esposa. Ajá, con este Google Maps súper moderno para la época. De hecho. Que aún sigue siendo moderno para esta época. Sí, que tenía su esposa. No es la misma, ¿verdad? No, es la misma. Ok. Muy bien, pues hay que echarle una... Creo que me va a convencer más que la voz. Fácilmente. Fácil. Te lo aseguro, totalmente. Pero bueno, ¿algo que tú quieras agregar de Hombres de Negro 3? Véanla, está muy divertida, muy amena. Te digo, el personaje que, bueno, que a mí me gustó mucho es el de Griffin, el monito que ve el futuro. ¿Quién es él, lo sabes? Aquí lo acabo de poner, como que no es muy famoso, se llama Michael Stuhlbarg. Stuhlbarg, ok. No sé qué más tenga en sus en sus papeles, pero... Pues tiene Hitchcock. Ah, a lo mejor de ahí lo juntan. Ok. Que son contemporáneas esas películas, ¿no? Hitchcock a mí no me gustó tanto. O sea, está chida, pero no está chida. ¿Cuál? ¿La de ahorita o la de...? La nueva, la de como... Sí, la nueva de Hitchcock. Okay. La película que hace Hitchcock, sino la película de Hitchcock. Ajá, claro. Donde es Anthony Hopkins, el actor que hace Hitchcock. ¿Ah, sí? Sí. ¿El de Huey de Rito? Huey de Rito. Huey de Hitchcock. Huey de Hitchcock. Huey de Hitchcock. Huey de Hitchcock. Huey de Rito. ¡Huey los pájaros! En fin... Eso fue Hombres de Negro. Véanla. El background de Josh Brolin. Vean Hombres de Negro. Y si no la han visto, después vean Gangster Squad. Ajá. Y van a ver que Josh Brolin, con esas dos películas, actorazo. Actorazo. Californiano, ¿no? Sí, se dice así. Californiano. Bueno, muy bien. Eso fue el background de Hombres de Negro 3. Ahora vamos. Mira, llegó Chompi. Ni había hablado, ¿no? Ya dijo Chompi algo. No ha dicho nada. Que diga, qué pachacha, gente pechocha. No es cierto, ese soy yo, chavos. Josh Brolin como actorazo en No Country for Old Men, que en español sería La tierra, ¿cómo? No hay país. No hay país para los hombres viejos. Exacto. No, pero es con voz de Melquiades, ¿eh? Un país sin hombres viejos. Así sería. Sin lugar para los débiles. ¿Qué es la traducción de Canal 5, no? Esa de Canal 5, al servicio de la comunidad. Pero bueno, oye, vámonos con la primera noticia. ¿Qué es? ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué avance para la ciencia? ¿Qué avance para la humanidad? De verdad, me alegra que esto haya pasado. ¿Qué tenemos? Haciendo un poquito de hype, tenemos bastantes noticias, ¿eh? Primera noticia, así es, señores, aunque ustedes no lo crean, el puerto USB va a ser reversible. El próximo puerto, que va a ser el... ¿Ahorita en qué vamos? En 3.0, 3.0, ¿no? Bueno, la siguiente actualización de 3.0 es 3.1, y esta versión ya va a contar con el puerto reversible. O sea que si usted se peleaba, ajá, porque no podía meter la memoria, ajá, a la computadora... Y le daba la vuelta, y tampoco podía. Y le daba la vuelta, y tampoco podía. Y decía, estúpida boquita de pato. ¿Por sí, qué no, por qué no entras, maldita memoria? Cálmese, gente. Cálmese. Los han escuchado. Los creadores del Universal Serial Bus. Que de Universal no tiene nada porque tiene como 5 o 6 entradas diferentes, ¿no? USB. Sí. Eso me recordó a USB. USB. No está nadie que nos entienda el chiste local, chavo. Si lo entiendes, te quiero. Oye, Chompi, por favor, regrésale sus juegos a Carlos. Por favor. Ahí dice Chompi. Sí, también que me regreses el juego. Luego te invito, Chompi, para que me regreses. Nada, no sé. ¿Tiene un juego tuyo, cuál? Tiene un Resident Evil 4. Pero pues, no, yo sé que no hay fallo. Pero sí, continúa. Tito, regresa a mi película de Drive. Ay, no la has visto. Ya, te prometo verla y hablar de eso para el siguiente punto. Ryan, chiquitito papá bebé, Gosling. Oye, es canadiense, yo no sabía. Claro. O sea, me quedé como de... ¿Te das cuenta que Canadá tiene algo como Robin Sherman, Ryan Gosling? Es canadiense. Y por el contrario tiene a Justin Bieber. Ah, claro. Tiene como lo mejor y lo peor. Cielo e infierno. Los Nintendos. PlayStation. Tomorrow. ¿Qué decíamos? De la memoria. Oye, pues, que sí. Hacen esta broma de no puedes meter el USB al primer intento. Nunca lo he intentado, ¿tú lo has intentado? Me ha salido un par de veces, pero con memorias que son como diferentes de los lados, que tienen algún diseño, entonces okay. Ya sé qué lado va arriba. Ah, ok, sí, claro, obviamente debes de saber qué lado va arriba, pero es difícil, así como que... La primera sí, ajá, como intento. Que siempre chocas, ¿no? Con sí, las paredes del puerto de USB. ¿Alguien ya vio Only God Forgives? Claro, mi estimado Chompi, yo ya la vi. Está en Cinépolis para estrenarse el 13 de diciembre. Mal día para estrenarse porque también se estrena el Hobbit. Viernes 13. Se estrena el Hobbit también, pero aparentemente sí va a salir en Cinépolis. Y si no, te puedo pasar el dato. Va a estar en la Cineteca Alameda por ahí de enero, febrero, para que estés al pendiente. Only God Forgives. Que en español sería como... Solo Dios perdona. De hecho, así está en Cinépolis. Sí, solo Dios perdona. Pero está bien la traducción. No, sí, está pegada. Está perfecta. Malo que dijera. Only God Forgives. Tienes que ir con la mente bien como abierta. Ajá. Como... A la mitad de la película, tres cuartos, como que le vas cachando la onda de lo que quiso decir el director... Pero como que no lo quieres creer, pero sí lo quieres creer, pero al final dices, tiene que ser, porque the fuck con lo que ves en Only God Forgives. Neta, es una película muy visual, eso sí, visualmente es hermosa, no solo porque tiene a Ryan Gosling. Ajá. Todas las tomas, toda la fotografía, toda la iluminación es perfecta, excelsa, bonita. Oye, tienen otra película también, es Ryan Gosling, ¿no? La de Drive. No sé qué, Pines, The Place Beyond the Pines. The Place Beyond the Pines, esa no la he visto. El lugar detrás de los pinos. ¿Sí? No, pero en español tiene otra traducción, creo. Bueno, no importa. Pero sí, cuando vayan a ver Only God Forgives, vayan con la mente muy abierta a ver escenas fuertes, bonitas, digamos, fotográficamente hablando. ¿Quién fuertes. Es el director de esta? El mismo de Drive, a ver si dices un chiste en lo que voy por él. Pues no, yo no la he visto, ¿eh? Yo no he visto ninguna película de Ryan Gosling. Tiene otra, ¿no? ¿Cómo se llama la de esta romanticona? Mira, Ryan Gosling sale en Gangster Squad, sale en... ¿Ah, sí? En El Diario de una Pasión, sale en Tonto, Estúpido, Loco, Amor o algo así. Oye, sale que, en... Que ahí en Plus Beats son muy fans de... Claro, ¿quién Ryan es fan de Ryan Gosling? ¿No? Dios mío, Tito, por favor. ¿Por qué aquí no dice quién es el cochino director? A ver, ahorita te digo. Nicholas Winding Refn. Es ese, lo acabo de decir. Ok. ¿Qué te decía? Ryan Gosling. Antes de Ryan Gosling. Antes de Ryan Gosling. De Ryan USB. Gosling. No sé Puerto cómo USB. Llegamos de USB a Ryan Gosling. Fue por el comentario de Chompy, que si claro. Ya habíamos visto Only God Forgives. Sí, bueno, yo sí, tú no, Tito. Tú nunca ves las películas que te recomendamos. Qué mal amigo eres. Efectivamente, Chompy, la musiquita de Metroid Prime es Magmoon Caverns. Bien, Chompy. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Oye, ¿ya supiste lo de la Mujer Maravilla? Que siempre no va a ser la gaviota, pero escogieron a esta muchachona. ¿No va a ser la gaviota? No. ¿Estás seguro, Tito? Seguro. Pero totalmente, yo apostaba por la gaviota, o sea, las influencias de Peña Nieto y... Ya sé. No, es esta chica... Gal Gadot. Gal Gadot. Conocida mundialmente por ser Miss Israelí 2004. ¿Qué? Abre ahí, ¿por qué cerraste? Tiene una piel de amazona, ¿no? No. ¿No sientes que le queda el papel? Fíjate no que, con esta, o sea, de la bueno, y... para que se den una idea, es Giselle en Fast and Furious, Fast Five y Fast and Furious 6. Yo pensé que era de Fast and Furious. ¿Sabes qué? La bueno, no. Jamie Alexander, que es la chica que sale en Thor, la que es también asgardiana, pelo negro. Ella le queda muchísimo más, pero pues ya salió en Thor, ni modo de repetir. No me gusta que los actores. ¿Está Ben Affleck? Hasta Ben Affleck, No. Y otra chava que se llama Alexandra Daddario. La de Simon. Alexandra Daddario, ella también se me hace como más físicamente al papel. Tiene lo un que, nombre alburero, ¿no? Sí. Lo que tiene Gal Gadot, pues está muy bonita, pero es muy delgada, muy, muy, muy delgada. Y la Mujer Maravilla no es muy, muy, muy delgada. Pues... Habrá que verla. ¿Va a salir con su avioncito este invisible? Fíjate que aún no... Yo leí dos cosas. Ajá. Una, que podría no tener como tanta importancia su papel. Como que podría ser solo... no como la Mujer Maravilla como tal, sino como... Oh, como la princesa Diana. Que es digamos... Lady Di. Neta. Es princesa en las Amazonas. Amazonas, okay. Recuérdalo. Sí, sí, sí. Pero fíjate que el hecho de incluir ya a tres superhéroes en una película. En esta de Batman, Batman Superman. Ajá. Te hace pensar que obviamente va a haber un enemigo fuerte o varios enemigos. Pues está y lo que se... Cranston, ¿no? Como Lex Luthor. No. Es fue un rumor ese. Ah, okay. Que estaría chido. Pero yo no pensaría en Lex Luthor, o sea, Lex Luthor sí es como muy bueno, chido. Que es más de Superman. ¿No? Es más de Superman, es muy chido, pero ¿sabes qué pensaría yo teniendo Batman, Superman y la Mujer Maravilla? Ay, ¿cómo se llama? No Doomsday. Doomsday, yo estaba pensando en otro. O... ¿Cómo se llama? O que... Ah, no, ya me acordé, que también va a haber un cameo de Flash, dicen por ahí. Ah, sí. Que no va a tener más que eso, que el cameo, pero... Creo que sí va a ser el mismo Flash que va a salir en las series de Arrow. Yo estaba pensando en él. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no abres? Abre la página. Abre, en los abre, ojos. Abre la página. Abre la página. Ok, Chami. Bueno, en general, pues, no sé. Digo, y hablar de una película en sí, sola, únicamente de la Mujer Maravilla. Darkseid se llama. Darkseid. Pero... Bueno, yo lo veo como enemigo de esta película. Se me hace un poquito más de los dos que Doomsday. Pero Doomsday es más poderoso. O sea, tener tres superhéroes... Okay. Doomsday. ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, que crear una película solo de la Mujer Maravilla como que es muy difícil. O sea, no es como... Es una de las importantes de la Liga de la Justicia, pero siempre la has visto así, como en la Liga de la Justicia, como con otro superhéroe, como... Nunca has visto a la Mujer Maravilla como sola, más que en las series. Y así que digas las series, uy, cuánta acción y cuánto superheroísmo tenían, pues no. La chica de la Mujer Maravilla en la serie estaba muy guapa. Que es la directora de la superescuela de superhéroes. Sí, pero no olvidé cómo se llama, pero bueno. Este... Se me hace todo un símbolo sexual sesentero, no sé de qué año era la serie. Pero bueno, perdón, ya te desvío un poco. Ah, que entonces yo creo que la manera de acercar a las nuevas generaciones a la Mujer Maravilla en un coprotagonismo o en un papel secundario como en esta película es la manera correcta de hacerlo. Pues yo hubiera puesto a Kim Kardashian, ¿no? Para las nuevas generaciones. No, ¿qué te pasa? Estoy bromeando, Charmin. No bromees con esas cosas conmigo, por favor. Pues qué sentido, pero bueno. Mujer Maravilla, ¿algo que tienes que decir? Pues habrá que verla ya con el traje, ¿no? ¿Crees que modernicen el traje como al estilo de... A mí el traje de la Mujer Maravilla se me hace tan ridículo. O sea, que salga así... Es nada. De esos que venden en la sex shop, ¿no? Sí, o sea, no tanto por eso, sino... Por el latín, yo me imagino que un traje de un superhéroe debe ser como completo. O sea, como tipo Spider-Man, bueno, sin la máscara, ¿no? Pero tipo Spider-Man, tipo los Cuatro Fantásticos, Superman, Batman... Traje como cerrado, completo, que le brinde cierta protección. Habrá que ver cómo lo modernizan en esta película. Ok. Ah, hablando de trajes, ¿sabías que para la última película de Wolverine habían hecho tomas con el traje clásico, el amarillo? Ah, qué chido. Y esta máscara así como con los picos en los ojos. ¿Existe eso, neta? El traje está hecho, pero ¿Hugh Jackman puesto con él ni fotos? Creo que no hay fotos, o yo no he visto, pero sí se tenía planeado una que otra escena con ese traje. Qué buen pedo, y me hubiera gustado más un Hugh Jackman, digo, un Wolverine así que este... Digo, Hugh Jackman no me cae mal, pero yo no fui a ver Wolverine. ¿Tú fuiste a ver Wolverine? No, tampoco. No, desde mis expectativas bajaron mucho con la de Origins. Sí, la verdad es que sí. Ahí está, ahí la vi ahora que me hace una película que está como para el viajecito de camión. Fíjate que yo aproveché esa facilidad que te da Primera Plus de las películas para ver Gangster Squad y no me arrepiento. ¿Quieres empezar en la siguiente pregunta? La siguiente noticia. Claro, la siguiente pregunta. La noticia. ¿Te acuerdas que habíamos comentado hace dos o tres episodios del PS Vita? Así es. Que llegó a Japón. Pues, ¿qué crees? Que tuvo ventas muy, muy bajas. Pero, a pesar de eso, va a ser traído a América. Fíjate que... Sí. Y por América me refiero a Norteamérica. Creo que América Latina no. Pero pues no falta el primo acá, ah, claro, el ricachoncito, no, el primo ricachoncito que siempre se va a Estados Unidos, que dice, es que fui a Estados Unidos y sí, estuvo chido, que no se queda como bien natural y todo, que va a traer su Vita y lo va a traer para acá. Que está chido, o sea, digo, si no tienes un Vita o si eres como, bueno, yo que no tengo un Vita, pues sí me lo compraría, porque tendría la experiencia de un PlayStation Vita en mi monitor, en mi pantalla. ¿Has hecho amigos a través de Spotify? Sí, a ver cómo lo recibe aquí América. Yo digo que bien. Sí, yo también creo. Bueno, que fíjate va. Que el... Porque el, no es caro, ¿eh? Es... ¿qué te gusta? ¿$150 dólares? Está súper bien. Pues es lo que anda el 2DS, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, el 2DS aquí lo he visto como en 2,500 en pesos. Y pone que más o menos llegue en ese precio. Yo digo, bueno, va a llegar en dólares a Estados Unidos. Yo digo que en algún momento va a llegar acá a la prietez latinoamericana. Sí. Si viene a América, seguro que viene para acá. Dice por ahí Chompy que me intriga cómo resuelven el pedo táctil del Vita. Pues sí, tienes razón. Porque el control que viene es un DualShock. Entonces... no sé qué vayan a resolver. O pero si el DualShock 4, ¿no? No, el 4 es exclusivo de PlayStation 4. Ya. Yeah. Va, pues también me intriga eso. Pero bueno, no son features que no puedas resolver con un control. Y sí, estaba muy barato. A ver cómo le va. Si pudiera yo me compraba uno. Ah, que la única desventaja que puede tener es que no vas a tener nada físico. Todo lo que vas a tener es este digital. En la nube. No en la nube, en estas tarjetitas. Ah, ya, en tus, sí. Micro. Bueno, no es una micro. Es una. Pies. Sí. Pitacar, pues. De las memorias de Sony. Siempre me cayó tan mal eso. Y es que, ¿sabes por qué no me pusieron la M2 de Sony? Por la piratería. Porque era muy fácil hackear un PlayStation, un PSP, ¿no? Un PSP y meterle la memoria con un chingo de juegos, sí. Entonces creo que por eso pusieron. Que si es la música de Portal, dice Chompy. Sí, sí es la música de Portal. Es cuando estás en la luna. ¿Qué más te decía? Ah, pues sí, yo creo que le va a ir mejor que Japón. Aparte, compara Japón con Estados Unidos. Sí, no. Son mercados diferentes y la cantidad de gente, de chinos por americanos que hay es diferente. No, pero los chinos sí hay muchos. Sí, pero, hablando solo de Japón. Ah, chinos japoneses. Chinos japoneses, exacto. Hay que aclarar. Claro, claro. Y contra los americanos gringos, pues sí. Son burrito, teco, ¿no? Burrito. Pues bueno, esa fue la noticia del PS Vita TV. Ahora, otra que está buena, Project Spark. ¿Qué es Project Spark, Tito? Yo no conozco Project Spark. Yo todavía juego con mi Nintendo. Muy bien, amigo Prieto. Project Spark está chido. Fíjate que ahora sí no fui fanboy y puse una noticia de Xbox. Bueno, de Microsoft. Y es básicamente. ¿En qué estaba? Se me fue el pedo. Spark, proyecto. Ah, sí, Project Spark. Crear. Que te permite crear como que tu propio juego, pero sin todas. Este es el juego para crear juegos. Fíjate que yo cuando estaba chavito siempre pensé en esa idea y dije, ¿por qué a nadie se le ocurre hacer un juego que te permita hacer juegos? Y tómala, Xbox. ¿Por qué Xbox y por qué no PlayStation? Dice bueno, que PlayStation tiene Little Big Planet, que es parecido. No parecido, pero también te permite crear juegos. Pero pues es la idea, ¿no? Sí. Y Project Spark te permite. Bueno, yo estaba viendo que puedes crear desde el terreno. ¿El terreno? Sí. Que esto lo vimos en la E3. En la E3, ¿verdad? El Project Spark, ¿cómo lo anunciaron? Que ya siendo un poquito sincero, si lo piensas bien, puede ser una ventaja sobre PlayStation 4 o sobre Sony. El hecho de que te permitan crear tu propio contenido y compartirlo. Eso está muy padre. Spelunky. ¿Qué Spelunky? También puedes hacer eso, ¿no? Es que no sé qué tantas libertades te dé, pero... Yo siento que va a ser muy genérico, como estas pistas que se hacen Tony Hawk. Sí, yo también siento que te va a dar cierto tipo de monstruos, cierto tipo de géneros y cierto tipo de opciones. Tienes razón. Habrá que ver cómo lo explotan. DLC. Porque tienen que hacerlo accesible. DLC. Todo va a estar DLC, amigo. Ya ves que Microsoft todo vende. Sí, va a tener de... Si quieres comprar otra pieza... ¡Tienes un paquete! Sí, yo también lo voy a pasar. Y temáticos, ¿no? Como sí, digo, como de... ¡Oh, llegó el paquete del viejo oeste! $500. O para que tus personajes sean los de Final Fantasy, $500. Bueno, no, $500, no. $5, no sé. Sí, una cosa así. Sí, puede ser, ¿eh? Pero se ve interesante así. Suena bien, la idea suena bien en papel. Ejecutada, no sé qué tal salga. El tráiler, el gameplay... No sé si tráiler o gameplay, no me fijé bien. Ajá. Se ve también muy bien. En este tráiler sale como un joven, un chino, voy a decirlo así genéricamente. Chino japonés. Se explica la libertad. Ah, no, según él dice que los juegos se han vuelto lo mismo. Y dice que te da la libertad de crear tu propio juego, pero... Pero es que creas... ¿Sabes? Es que lo siento como... ¿Qué vas a hacer en tu juego? O sea... ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué tipo de juegos se van a generar? Y solo se van a generar un tipo de juegos, sí, ¿no? Un tipo... Sí, me imagino que los géneros más populares. Un first person shooter, un juego de aventura, de plataformas. Y no sé, ¿carreras? ¿Ubicas esta película? No me acuerdo cómo se llama. Es una película muy de niñas. Ajá. Donde una chavita va a una escuela y se hace pasar por niño y juega fútbol y cosas así. Y se junta con los rechazados socialmente. Uh-huh. El punto es que uno de los rechazados es como un super geek freaky. Ajá. Y tiene un juego desarrollado por él. Uh-huh. Que es como Piñata Party, se llama el juego, o algo así. Un first person shooter y otro más, como que combinó así tres. Okay. Que son como piñatas disparando y en otra plataforma diferente. Se ve interesante, ¿no? O sea... Es de esos juegos que no existen, bueno, que existen como concepto y que te gustaría ver, ¿no? Ajá. Es como, por ejemplo, Sugar Crush. ¿Nunca viste Wreck-It Ralph? Mm. ¿No viste esta que tienen carreras en este mundo de chocolate. Ah, ya, sí. A mí me gustaría ver. Es un juego muy genérico de cards. Sí, pero imagínate las pistas así que el lodo sea chocolate. Está interesante. Pero sí, Project Spark, hay una beta pública, creo que tienes que registrarte para entrarle, o sea, como que pedir permiso y como que solo va a ser liberada para cierto público. Bueno, no cierto público, para 100, no sé, para cierta cantidad de personas. Lo que sí se me interesante es que lo puedas crear desde Windows y lo subas a tu Xbox 360 o tu Xbox One. A ver qué tal le va. En futuros Powners, pues les estaremos comentando cómo le fue. Perfectísimo. Dice Chompy: yo siempre quise jugar el juego de Californication de los Red Hot. No, pero esa no es la voz de Chompy. Estaba haciendo la voz de Prieto. Ahí te va la de Chompy. Yo siempre quise jugar el juego de Californication de los Red Hot. ¿De qué se trataba? ¿Quién verga sabe? Pero lo quería jugar. Era como una especie de Tony Hawk aventura Pepsi Man. Estaba, sí. Estaba bizarro ese juego. Exacto, Pepsi Man, como mundo abierto, porque tenías tu mapita abajo. Ajá. Sí, yo también cuando vi el video, fue por allá de los 90, ¿no? Decía, güey, este juego qué pedo. Está chido. Me gustaría jugarlo. Es esos juegos que existen como concepto y que nunca tuvimos, pero nos gustaría tener. ¿Sabes que vi una publicación en Niagara, ahorita que dijiste mundo abierto y así? ¿Ya? Donde dicen, Nintendo, por favor, haz un Pokémon. ¿Ya? Mundo abierto. Ajá. Gráficos tipo GTA. O Skyrim. Imagínate un okay, con los 700 y chorro de Pokémones que hay. Que para los que no sabían, pues les voy a tronar su burbuja. La gente de Nintendo que hace Pokémon ha dicho que para ellos Pokémon siempre ha sido una experiencia portátil. Pero sí, a mí también me gustaría ver así algo en Wii U. Con un mundo abierto, chingón. Y que tuvieras a tu Pikachu corriendo atrás de ti, sí. Y atraparas Pokémones. Que casual te los encontras. O sea, que no supieras sí, dónde están, que fueras así. No has jugado Skyrim, ¿verdad? No. Bueno, sería un pedo así. Que te aparezcan de la nada y dice por ahí Chompy. ¡A la verga! ¡Majora's Mask 3DS! Que puede pasar, ¿eh? No, digo, ya sacaron Ocarina of Time. Pero quién sabe. A mí también me gustaría verlo. Que traigo ganas de un 3DS muy cabrón. Mucho. Yo también. Pero más ganas traigo de un PS4, man. Te iba a alburiar, pero... Okay. ¡De esta! No. Oye, Chompy, te quería preguntar a Chompy. ¿Qué opinas de A Link... ¿cómo se llama? A Link Between Worlds. Uh-huh. ¿Te lo comprarías o te lo comprarías? ¿Cómo ves? Y... no sé, le traigo buenas entrevistas. Bueno, PlayStation 4, amigo, 8,000 pesitos. 8,000 varillos. Ay, no más. Una quincena. Bueno, de hecho, no. Como un mes y medio, míos. Perdón, me quedé viendo la foto. Adelante. No importa. ¿Qué pasa con PlayStation 4, amigo? ¿Qué es lo que pasa? Va conectada con nuestra siguiente nota. 2.1 millones de unidades vendidas de PS4, Charmin, en su primera semana. ¿Cuántas? Discúlpame. 2.1 millones. ¿2.1? Ajá. Por allá había escuchado que... ¿2.1 millones? Ah, no, es 1.2, ¿verdad? 1.2 gigawatts. Sí, 2.1 millones. Creo que lleva un poquito de ventaja sobre Xbox One, pero recordemos la semana de diferencia, el precio. Hay varios factores. Y que por ahí había leído que varios analistas decían que estas consolas se van a vender más rápido que las anteriores. Sí, es mucho hype y es como el salto super acá de procesador, de todas estas cosas técnicas de las consolas. Se van a vender mucho. Han estado fallando. Ah, sí, existe la luz azul, ¿no? En el PlayStation 4. Y han estado fallando y todo, pero yo siento que esto de las fallas en las consolas pudo haberse evitado esperando un poco más, ¿no? Es que también creo que lo apresurado que fue la producción en masa, ¿no? Ajá. Creo que esto también tiene que ver. Igual y cuando veamos la segunda generación de PlayStation 4. Sus versiones Slim. Exacto. Sí, que siempre lo hacen, ¿eh? Uh-huh. Siempre. De hecho, hay una tercera generación del PlayStation 4. Generación, versión. Que es un poquito más delgadito, pero ya se siente más barato. Hasta eso el mío me gusta. Y bueno, Chompy dice: no lo he jugado, pero toda publicación lo llama el mejor Zelda desde Ocarina of Time. Me da fe. Sí, a mí también me llama la atención que ya no tienes que ir a cierto calabozo, que te permite ser un poquito más libre. Pero sí, habrá que checarlo. Bueno, volviendo a lo de PlayStation, 2.1 millones. ¿Quién crees que gane esta guerra de consolas, amigo? Yo voy con Play. ¿Vas con Play? Voy con PlayStation. Yo tengo un Xbox 360. Me gusta mucho el Xbox 360. Me gustan los juegos que son exclusivos y los juegos que son para todos. Pero siento que esta nueva generación de consolas es de PlayStation. O sea, básicamente te arrepentiste y creíste... No. O sea, porque de hecho mi primera consola es un PS1, que es la versión Slim del primer PlayStation. Que es el blanquito, ¿verdad? Ajá, el pequeñito. Ahí lo tengo todavía y funciona. El chiquito presto. No. Pues, Tito, andas desatado. ¿Qué te pasa? Hoy no tengo quien me controle. No está Don Powner, no está... Pero bueno. ¿En qué estaba? ¿Pasamos a la siguiente nota? Espera, estamos hablando de PlayStation. ¿Quién es el amigo? PlayStation chiquito. Sí, o sea, yo compré... ¿Por qué compré el Xbox? ¿Por qué? Que estaba de moda. Creo que el Guitar Hero era la moda en ese tiempo. Que Guitar Hero pegó, pero con masísimo. Que por ahí tenemos nuestros plásticos abandonados, nuestras guitarras. Más o menos. Para PlayStation que salió Rock Band, ¿verdad? Los dos eran son multiplataforma. Ah, ok. Olvidaba eso. Ah, sí, porque hay, de hecho sí, para Nintendo este. Para el... Que de hecho... Para el 10, que te venden este aparatito. Ah, ya. Qué curioso. Y sí, o sea, me compré el Xbox. Me gustó mucho. Ajá. Yo creo que el Xbox 360 es el chido. ¿Desde PlayStation 1 saltaste hasta Xbox 360? O sea, ¿te perdiste...? No, el otro lo jugaba. Me iba y lo rentaba. ¿Cuál? El Whooper y el Xbox. Ah, el Xbox. Ah, okay, ajá. Sí. O sea, lo rentaba, lo jugaba y ya cuando dije quiero uno, porque ya me cansé de gastar rentando, me acuerdo que jugaba Medal of Honor. Uf, medalla de honor. No manches, que me acuerdo que gráficos tan piteros. Pero tiene su encanto que se vean así. No, hombre, no vendo el PC One por nada. De hecho, ando buscando el DualShock 1. Porque el que yo tengo tiene rota un joystick. ¿Y cuánto cuesta un DualShock 1? Pues ahorita no es lo que cueste, dudé en encontrarlo. Ah, pero sí he visto, pero usados yo creo que andan como unos 150 pesos, 200. Está barato, digo, no es mucho. ¿Y tu set de juegos piratas? Claro, chipeadísimo. ¿Sabes que es difícil de encontrar juegos originales de PlayStation 1? ¿Por la piratería? Porque la piratería estuvo bien pasada de lanza con aquí ese. En México, sí, estuvo muy pero bien. Horrible, o sea, te costaban 20, 10 pesos y... ¿Y era de que pedías uno y te daban otro? Que sí. El que, por ejemplo, pedías porque uno. Porque eran súper ligerísimos. Yo estaba checando las imágenes ISO que hay en internet para quemarlos. Ajá. Son de 200 megas, 300. Los juegos más completos, pues sí te ocupaban 500, 600, pero era... ¿Sabes cuánto pesa Wipeout? ¿Cuánto? 50 megas. Pepsi Man está ligerísimo. Sí. Lo que me jugué. Fue el con el que probé a ver si servía. Ahí tengo ya el ISO de Crash, de Harry Potter y uno de Toy Story. Ahí por si quiere sus juegos piratas, puede... ¡Yele, los juegos piratas! ¡Saque el Turing, carnal! Pero bueno. Torre. No, de hecho no es con Torre. ¿Ah, no? Es con G-Download, este gestor de descargas, porque la mayoría están como en Mediafire y cosas así. Ok. Bueno, ¿quieres hablar más del PlayStation 1? No, pues esperemos que podamos comprar uno. Dice por ahí David Noyola, 2x25 y 3x60. No, exacto. Eso lo agregué yo. Oye, vi por ahí que anunciaron estos bundles de Pokémon X y Y y un Nintendo 2DS. Y que me imagino, aquí no hay en México, solo está en Estados Unidos. Pero estaría chido porque No, ya no hay, creo que ya no hay pretexto para no entrarle a Pokémon. O sea, si dices, es que es muy caro. O sea, está esta opción que más o menos por 3,000 pesos te viene tu 2DS y tu Pokémon. X o Y. Está accesible. Sí. O sea, obviamente como gamer le tienes que invertir, pero si, si puedes invertirle, no sé, 3,000 pesos, o sea, 4,000, 5,000 pesos, pues creo que sí es una ganancia. Bueno, sí es un ahorro, ¿no? Sí, pues sales ganando. Así es. Y no sé si el juego sea descarga digital, que no creo. Me imagino que debe ser físico. Pero por el momento solo están disponibles en Estados Unidos. Que si haces la cuenta, un, ¿cuánto dijimos que estaba un 2DS? 2,500. Más el juego, otros 700, 800. Pues sí, está bastante accesible el precio. ¿Qué más? Tengo una última nota. ¿Quieres hablar algo más de Pokémon y el 2DS? A mí me gustaría sentir cómo se siente el plástico del 2DS. Si no se siente muy barato, no me lo compraría. Deja tú del plástico. Es como que la manera de... O sea, la geometría de la consolita... Está grandote, ¿no? Está, es como... Está, a mí no me gustó. Para, o sea, me que se den, para que se den una idea, es un poquito más chico que un iPad. Más chico, tanto ancho como alto. Y... Pero creo que es más duradero que un 3DS, ¿no? Es más fácil que, bueno, al menos para un niño, que se le desgaste la pantalla de abrir y cerrar. Y este es como... Sí, que ya no abra bien, ya no cierra y ese tipo de cosas. Como vulgarmente dicen, es a prueba de tontos, este 2DS. A prueba de niños. Exacto. Aparte, creo que, me imagino que la pantalla se debe ver un poquito más clara, porque como no hay dos imágenes entrelazadas, vas a ver la imagen, pues, natural, pues. Los juegos del 3DS los vas a poder jugar. Sí, sí, sí. O sea, básicamente es un 3DS sin 3D. Eso es el 2DS. No, de todas maneras no me gusta su geometría. No me lo compraría. Sí, de hecho, es, yo también coincido, no lo compraría. O sea, si tienes un 3DS le puedes quitar la opción del... del ah, del, claro, se lo puedes 3D y punto. No necesitas comprarte un 2DS. A mí me gustaría, no para comprarlo, sino para sentir cómo se siente el hardware. Si no es, si no se siente más barato que un 3DS normal, pero bueno, pues esa es la nota. Tengo una última nota, Charmin. ¿Por qué una última nota tan temprano, Tito? Es que fíjate que cuando, fíjate que pasa que cuando tenemos más notas avanzamos más rápido, no sé. Ahorita nos quedamos a debrayar un poco, pero YouTube, amigo, la siguiente nota es referida con YouTube. ¿Qué tiene YouTube? Que tiene ese gigante de los videos que fue absorbido por otro gigante y ahora son un par de gigantes dentro de un mismo gigante. Pues resulta que YouTube planea sacar su servicio de streaming de música como para hacer competencia a Spotify. Spotify. Spotify, para hacer competencia a iTunes Radio. Groupshark. Groupshark, ¿qué más existe? Google. SoundCloud, si lo quieres ver así. Que viene a hacer competencia. Según esto, tenían todas las licencias preparadas para sacar el servicio este año. Pero no sé qué pasó, que el servicio se demora hasta 2014. ¿Crees que pegue? Pues para el güey que busque videos en YouTube y reproduce canciones, creo que sí le va a agradar esta onda. Pero yo creo que ese tipo de gente se mudó a Spotify. Sí, ¿crees? Yo todavía conozco mucha gente que sigue escuchando música en YouTube. Y digo, no sé. No es no estoy criticando, simplemente hay opciones, ¿no? Es como escuchar música en el camión con tu celular, no sé qué opinas. Pero no escuchas música en el camión con YouTube. No, bueno, no, obvio que no, es como, se me hace de mal gusto, pues. Con estos videos pegados con 8 tracks, no sé qué opinas. Yo creo que no va a pegar, yo creo que YouTube... Que es, más que YouTube es Google. Es que YouTube se dedica a hacer videos. Bueno, a... Sí, no, a videos, es videos, ¿no? Es un jale. Sí. No sé cómo lo quieran meter, si sea YouTube Radio o YouTube Music. ¿Lo ves pasar? O sea, sí va a pasar, pero no lo veo triunfar. Que por ahí tiene un servicio de películas, ¿no? ¿YouTube? Sí. O sea, algunas películas son en YouTube. No, pero aquí pagas por la renta. Neta, desconozco. Sí. Yo nunca lo he probado. Sí, pero mira, para si eso está Netflix, amiguito. Claro, es... Que no tengo, pero para eso está. Si te vas a YouTube, en la parte de... Ahí no lo encuentro. Pero no importa. El chiste es que te permite ver películas y pagas un precio, no sé cómo, no sé si con tarjeta de crédito, y te deja verla. Con PayPal. Tal vez. Oye, ¿sabes que Ouya, esta consola de juegos como muy developer, es muy independiente? Ajá. Ya puedes pagar con bitcoins. ¿Ah, neta? Sí, oye, las bitcoins subieron bastante, pegó mucho. Hubiera comprado todo mi dinero que tenía cuando salieron y ahorita sería millonario. Es como comprar plata, ¿no? Para que no se devalúe tu dinero. Ya sé, oye, pero de veras, neta, que, o sea, yo leí, no sé si es cierto, que el bitcoin que te costaba $13, ¿sí?, ahorita te cuesta 1,000. Ah, ¿neta subieron de precio? Ah, o sea, sí, o sea, pegaron bitcoins, pegó chido. No me lo sabía, fíjate. O sea, quien hace un año invirtió en bitcoins, ahorita tiene su guardadito. Que para poner un poquito en contexto, la bitcoin es la moneda como estándar para el internet, ¿no? Ajá. ¿Cómo le llamarías? Pues no estándar, porque no lo usan todos lados. De hecho, son muy pocos lados donde... se quiere estandarizar, ¿no? Sí, sí, que sí. Se pretende. Como te cuesta estos 5 bitcoins aquí y en China y punto. A ver, dice por ahí el buen cabe. Está chido, pero solo para tenerlo en tu cuarto. Sería incómodo llevarlo al lugar. ¿Te refieres al 210? Ajá, sí. Okay. Sí, sería incómodo de cargar en el bolsillo. No cabe en el bolsillo, así de simple. A menos de que seas, no cabe en el bolsillo. De esos cholos que usan los pantalones hasta así, guangos, con unas bolsotas. Con unas bolsotas, con un cholo bordado, así haciendo y como una virgen de Guadalupe en el bolsillo de atrás. Claro. Tal vez a ti sí te quepa. Sin algo. ¿Qué te decía? Bitcoin, pues. Hay que invertir en bitcoins. Bueno, ya no, ahorita ya está caro. ¿Cuánto cuesta? Es como esa banda que le dijo a ay, perdónenme, a Steve Jobs. Ajá. Ah, va, yo te apoyo, chido, toma mis dólares. Y pum, tómala. Ricos multimillonarios. ¿Te imaginas, amigos, si hubiéramos invertido con Steve Jobs? Hace un año hubieras comprado bitcoins. O acciones de Apple. O acciones de bitcoins, acciones de Apple cuando estaba empezando. Regresemos al pasado y nada. Son esos con el artefacto de Hombres de Negro, ¿verdad? O de PlayStation 4. O compras un almanaque, te lo das a ti mismo diciendo que eres un pariente lejano. Y pum, ya eres millonario. Millonario. La bala fría. Millonario, casino, te casas con la mamá de Marty McFly. Le operas las... Sí, le pones ahí asunto. Sal y pimienta al asunto, claro. ¡McFly! Dos McFly con una misma arma. Recuerdo mucho a Chompe con esa, cuando dijo esa línea en un Pwner. Pero bueno. Deberíamos de retomar todas las que ya hablamos. No. No. Es que sabes, sí que sí. Vamos a sacar la edición HD. HD. Remix. Sí, HD. Porque ya tenemos micro, antes no teníamos micro. Sí, oye. Y inventamos a las integrantes originales de ese podcast. No. Bueno, sí, claro. No. Sí. Bueno, no sé. Pero... Hay que hacer algo para el aniversario. Unas pizzas, unas chelas. Y no transmitimos nada. No, sí, claro, un cotorreo. Yo también. Y una retrospectiva de cómo empezó el Pwner con un reportaje. Hay que venirnos 2 horas antes, oír el beta. Ajá. Y hablar después. Contar todas las fallas, claro. O podemos transmitir el beta mientras todos lo oyen. Porque creo que nadie conoce el beta. No, es que está escondido en... Y después criticarlo. Es como cuando ves una película con voces de... Ah, sí, del director. Ajá. Y así. Oh, esta escena no estaba planeada, pero salió el momento. Y estaría bueno. Me gustó mucho y la dejé, aunque no enfoqué bien, pero bueno. Pero creo que no funcionaría en un podcast de hoy. Ya sé. Ese es el problema. Sí, estamos por cumplir años. Por ejemplo, ¿cuándo cumplimos años? Estrenamos el 21, pero el miércoles antes, el 18. Estamos a 2 semanas, Chamin, de cumplir el primer aniversario del Pwner Podcast. ¿Qué cosas? Que también hay que darle un rediseñito a la página, ¿no? Ya, de hecho, ya tenemos los bocetos. Los bocetos, exactamente. Así como el Hombre Araña boceteó su traje. Así boceteamos la nueva página de Pwner Podcast. Así es. Y pues, próximamente, ¿no? ¿Qué más nos falta? ¿Alguna otra nota que tenga por ahí que se escape? Que obvio, hay muchas, pero... ¿Algo de lo que quieras hablar? ¿Algo de lo que quieran que hablemos? En esta edición íntima. La edición íntima. Pwner Podcast. Calzones. No sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Ya checaste nuestra fuente principal de información? ¿Te refieres a Bluesbeats MX, amigo? Deben tener algo ahí de qué hablar. Eso no vamos a hablar, eso ya hablamos. ¿Ya viste Catching Fire? No, tú ya las viste. Ya la vi. ¿Viste la anterior? También, muchísimo mejor. Si no te gustó Hunger Games, ajá, probablemente si te guste Catching Fire. Si te gustó Hunger Games, te va a gustar mucho Catching Fire. Véanla, vayan a verla, está muy muy divertida, muy entretenida. También bueno, no divertida, trilogía, ¿no? Está muy sientes okay, lo que está pasando. ¿Quieres decir eso? La verdad no tenía idea de eso. Ni yo, o sea, yo sí tenía idea, pero no queremos hablar de eso. Es una cosa que se sale de okay. De Dios mío, casi se nos va. A lo mejor alguien ya lo comentó en... Dice por ahí el buen Cabe antes de empezar con la nota. Dice, está buena, pero no soy fan de los juegos del hambre. Sí, fíjate, yo tampoco me siento atraído, ¿no? De todos modos, aunque te diga que vayas a verla, no vas a ir a verla, porque así eres, punto. Pues, ¿qué te digo? A ver, por ahí, vamos con la nota. Que se muere Jenny Rivera hace como un año. Sí. Estamos a días, ¿no? De Jenny Rivera. Sí. Yo creo que Jenny Rivera, su ausencia en los medios, su ausencia en la música, en la influencia que era para todos, un ser humano increíble, simplemente, no sé, Tito, ya se me hizo un nudo en la garganta. Creo que... ¿Ubicas estos chistes que sacaron de Jenny Rivera? De qué avión que quiere subir, en el que caiga y esas cosas. Qué crueles, ¿no? Sí. Siempre, al menos el mexicano es tuitear así de ocasión y saca estos chistes malos cuando alguien se muere. Reciclados, porque estos son robados, amigo. Sí, son robados. Pero son rumores también. No, que se nos muere Paul Walker. Que básicamente digo, pues me mato. Ubicas pues me mato, sí. El niño que se está aventando, qué crueles, porque pusieron la cara de Paul Walker en este niño. Pues me mato. Chiste mexicano. El humor mexicano llegando al... Traspasando las fronteras. Traspasando fronteras, pero... Irónico, ¿no? Sí. Aunque él no iba manejando, pero no deja de ser irónico. ¿Ubicas al piloto que murió? Que sacaron esta imagen que decía, descanse en paz, el piloto que iba manejando. Ajá, para que no iba. Nadie lo recuerda porque no es famoso. Es iba como, manejando, de entrada fue su culpa. Es como cuando Jenny Rivera se murió. Descansen en paz, tal y tal, porque ellos no son famosos. Sí, de 40 años, 40 años se mueren. Oye, cuando yo tenga 40 años quiero estar así. Oye, sí, se veía bastante... conservado. Sí, sí, sí. Son pedos. Oye, que no se murió grabando la película 7. No, estaba en un evento de caridad. Pobre evento de caridad. Y no sé qué le dio al cuate este. Y se alocó su conductor y punto. Pero sácame de esta duda. ¿Ya estaba grabada la 7? ¿Estaba por grabar? Estaba en... en grabación. ¿Qué crees que le hagan al personaje de Paul Walker? Pues lo matan. Lo van a matar. Sí, ¿verdad? Híjole, qué fuerte. Sí, creo que va a pasar algo como en Two and a Half Men. ¿Has visto Two and a Half Men? Claro. Oye, pero me encantaban los comerciales de Two and a Half Men. Ajá. Que decían... eran Alan y su hijo ¿cómo se llama? Jake. Y bromeaban de... de la muerte. No de la muerte, sino de que tenían que cambiar y así. Lo manejaron esa parte bien. Fíjate que Tony Hawk me gusta, soy fan. A mí me gustaba. Me gusta. Fíjate, te lo voy a poner así. Tony Hawk con Charlie Sheen es una serie y con Ashton Kutcher es otra serie. No, no digo que no le llegue, no digo que sea mala, pero sí es muy diferente. Sí, es diferente la esencia, sí. No, Charlie Sheen era Charlie Sheen. Es porque todo es Charlie Sheen. Bueno, sí. Al menos en el show. Sí, es Charlie Sheen haciendo su papel real. Y por ahí dice Cabe. Dice, primero Brian Griffin y ahora Brian O'Connell. Alguien anda cazando Brian. Así es que Brian cubre. No mames, no. Cuídate. Cállate. Vale. Dice por ahí Cabe. Dice que lo bueno es que sí terminó la 7. No sé, desconozco. Yo sabes que se me hizo bien curioso. ¿Crees que mucha gente la vaya a ver por...? Sí, va, sí, generó ese hype cabroncísimo y va a pegar mucho. Uy, ¿te imaginas que no estuviera muerto y aparecer? ¡Hey! ¡Era una broma! Acá. ¡No estoy muerto! Bueno, yo desconozco si terminó de grabar la 7 o no. La que me gustaba era su novia, que sale en la 4. Está Jennifer Rowlands. Está guapo. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? Yo puro Michelle Rodríguez, Michelle Rodríguez. No es pariente de Robert Rodríguez, ¿no? No, pero salen sus películas. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué otro Brian conoces? Brian Cubria. Aparte. Brian Griffin, Brian Cranston. Oh. Que sí se muere, ¿eh? Tan, tan, tan. Y no me digan, ¿por qué dices spoilers? ¿Sabes dónde también se muere? ¿Dónde? No, no te voy a decir, mejor. ¿Brian Cranston? ¿Marco? Nah. Brian Cranston. ¿Qué otro Brian existe famoso? Pero Brian Adams, ¿quién es Brian Adams? Ni idea. No, pues en su casa y de usted. Como que es cantante, ¿no? Creo. ¿Qué otro Brian? Brian Amadeus. Amadeus. Amadeus, Amadeus. No pongas Brian nada más. Fíjate ahí los resultados que te da. A ver, amigo, pues. Brian Ruiz, amigo. Brian Ruiz, ¿quién es Brian Ruiz, amigo? Ah, claro que sí, el jugador del Fulham. Obviamente, delantero central. Para que estés informe. Cuídate, Brian Ruiz. Brian, el chico de la esquina que siempre se está chemeando. Brian, ¿cómo se llama? ¿López? Pero él es Brian, ¿no? Brian. Brian. ¿O con Y? A ver. Digo, con Y latina. Brian Griffin. ¿Quién es Brian Vera? Ah, perdón. Brian Griffin, ya sabemos que. Ya, no, Brian Griffin ya se murió. Mami. Brian Vera, ¿quién es amigo? ¿Boxeador? Puede morir en un mal golpe. ¿Sabes qué estaban diciendo? Brian Johnson, amigo. Ya ves que ¿sabes quién es Brian Johnson, no? Claro, sí. Con su gorrito y todo. ¡Las pasa! ¿Qué te estás diciendo? Ah, ¿sabes qué dicen? Ya ves que en Family Guy siempre hay referencias como películas como Star Wars o Back to the Future y todo eso. Que es muy fan, ¿no? Ajá, de Star Wars. Pero en específico de Back to the Future también hay referencias. Sale el nombre del... Peter Griffin. En un DeLorean y todo este tipo de cosas. Sí, espera. Okay. Están diciendo, alguien dice y quisiera, fan de Family Guy, que hicieran eso, que hicieran como un capítulo referente o haciendo tributo a Back to the Future, donde viajen al pasado y eviten la muerte de Brian Griffin. Oye, amigo, para empezar, ¿tú sufriste la pérdida de Brian Griffin? No, yo no veía Family Guy. Yo tampoco, te voy a decir por qué. A mí sí me gustaba Family Guy, o sí me gusta, pero no lo tomo tan en serio. O sea, es una caricatura. Así como lo matan, te lo pueden sacar al capítulo siguiente, ¿no? Yo creo, no es lo más serio. Nunca ha sido lo más serio Family Guy. Y sí lo veo pasar que lo revivan así a la mala. Entonces, yo creo que con un episodio de Back to the Future. Estaría bueno ese, ¿eh? Ah, la referencia ¿viste el capítulo de Back to the Future de Family Guy? No. Que va Peter Griffin detrás de una camioneta, se va agarrando con su patineta. Y de fondo se oye The Power of Love. Pero cuando va a decir el Power of Love, ya ves que dice That's the power of love. Al menos en español dice, quitan la música y dice El poder del amor. Sí. Y se va en su patineta. Está muy cagado porque esperas el power of love. Sí, yo pienso, eso es lo que pienso de la muerte de Brian. Digo, no se lo tomé tan en serio, es una caricatura. Ya sé, ¿qué más? ¿Qué más pasó, amigo, en la semana? Oye, Injustice God Among Us, ¿te late? Pero a mí no me gustó. ¿Tú como fan de...? No. DC? No. No, ni a mí tampoco. No como... Ni como fan de DC, ni como fan de juegos de PlayStation. Ajá. Lo jugué. Era Batman contra Lex Luthor. Y que aquí es Superman, es malo, ¿no? No sé. Bueno, así es como lo vendían. pero lo jugué y perdí. Creo que estaba en difícil o algo así. Pero no, la verdad a mí los de peleas nunca... ¿Sabes cuál sí me gustó? ¿Cuál? El de lucha libre. El triple A. ¿El de Héroes del Ring? Ajá. Neta. Este está chido. Está cortito, pero está chido. Este está bien barato, lo he visto baratísimo. Cómpralo, bueno. ¿Neta? Sí. Nunca he sido fan de... ni de las luchas. Está chido porque tiene muchos movimientos de la lucha, o sea... Es para sacarlos, para sacar los movimientos y todo, si necesitas como que practicarle un poquito y todo. Y la última pelea está perrísima con ganas. El normal. Sí, lo he visto baratísimo. Sí, creo que es de los juegos más baratos que he visto. Ya, llegamos. ¿Qué más? Pues nada. Uf. Último mes del año. Último mes del año. Se vienen cosas. Cosas, Viene el aniversario, un rediseño, viene. Oye, amigo, ¿y el aniversario sí lo vamos a hacer el miércoles? Porque ya ves que no cae exactamente. Pues vamos a transmitir el miércoles. Ok, pero vamos a transmitir lo más pegado al 21 o dejando que pase el 21 ese miércoles. Esa es mi duda. Ya veremos, Tito. Ya por veremos. Lo pronto, vámonos. Bueno, creo que esto, hoy edición cortita, nos faltó Asaf que agregara su... Sí, falta parte. Como... Faltó como media hora de Asaf hablando. Y de, ¡ay, dude! ¡Oh, Dios! Ahí está conectado. Neta, nah, no está conectado. Sí, está conectado en Facebook. En la Mac. La Mactrix. Lel. Quizás dice LOL, yo digo LEL. LELOL. LELOL. LOLOLOLOL. Y faltó la risilla de Sabe. Que no me sale, pero bueno. Dice por ahí: yo tampoco, pero los juegos de lucha libre están chidos. Y más el que dice Charmin: ese juego sí está chido, el de la triple A. Héroes del Ring se llama. Bueno. Con eso nos despedimos. Charmin, muchas gracias por otro episodio. Tenerte de vuelta o que yo estoy de vuelta aquí con ustedes. No, ya sabes, Tito, cuando quieras. Aquí andamos para transmitir. Que los iba a alcanzar en Dinamarca, pero no pude. Me salía más barato traerte a ti desde Dinamarca, que yo vi, sí. Tú sabes, el jet privado. Esperemos ya no andar en el extranjero, ni en Nueva Zelanda, ni en Dinamarca. Sí. Al menos que ya acaben las clases y estar libres. Bueno, yo también ya me puedo burlar porque ya acabé mi semestre. Yo no. Y creo que no voy a tener vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Qué es ese Pokémon? Sí, ya sé. Pero bueno. Me van a pagar lo que está. Ah, claro. Digo, no voy a poder disfrutar de ese dinero, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque, ¿a dónde me voy a ir si voy a tener que trabajar? Ah, no, pero pues no que tu PS4 y no sé qué. Primero que una computadora. ¿Sabes qué siento? ¿Qué sientes? Siento que no tener una computadora decente en mi casa es una pérdida de tiempo. Sí, te estás perdiendo de muchas cosas. Éntrale, no que me estoy perdiendo de muchas cosas, sino que no estoy haciendo otras cosas. O sea, sí, podría estar trabajando en otras cosas, obviamente cosas de la escuela y que así, pero proyectos personales. O entrándole a Minecraft, amigo, déjalo o de entrándole más. A Minecraft. No, pero sí, creo que sí, una computadora personal, sí. Sí, es muy... No, ¿cómo se dice? Sí, pues es prudente tenerla. Pero es un objeto que... muy personal. Una prioridad, ¿no? Pues sí, o sea, no quiero que suene que tan dependiente de eso, pero... Ajá, no dependiente, pero sí como que sí te facilita un poquito las cosas, ¿no? Uh-huh. Trabajar más que nada. Exactamente. Bueno, ese fue Charmín, yo soy Ernesto Coné, y esto fue el episodio 46 de Pounder Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Calzones. Bye. Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again! I dare you!